al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Arrancamos ya. Soy Begoña, esto es Little Track. Vamos por la ruta número 30. Después de estos días de mini vacaciones de Semana Santa, nos ponemos otra vez a trabajar, que tenemos muchas, muchas cosas que contaros, o por lo menos que escuchéis. Vamos a empezar por tres bandas de Barcelona. Bueno, este programa va a ser un poco monotema, porque las bandas van a ser... Sí, todas las de España vamos a poner las de Barcelona, que tenemos muchas esperando, y luego ya os contaré las de fuera, qué vamos a hacer. Empezamos con las bandas de Barcelona, tres para empezar. Forros, el tema Tu enfermedad. Kilmara, Out from the Darkness, es un power metal melódico que seguro que os va a entrar muy muy bien por el oído. Y luego un poquito de metal alternativo con Donus Hall y el tema Mapas. Así que venga, vámonos a empezar ya, que nos queda mucho programa. Four Knows, Kilmara y Donus Hall. We'll be right back. con este camión de camioneros y camioneras contra el cáncer, este Pegaso de ya más de 50 años de Juan Pérez Luque, que dedica a recaudar dinero para la Asociación Española contra el Cáncer. Este sonido que estáis escuchando de fondo, nos vamos a cruzar el charco. Ya os he dicho antes que era un poco monotemático este programa, porque estas tres bandas van a ser las tres de Argentina. Empezamos con Hilo Rojo, una banda de rock, y el tema La Mitad. Después nos vamos a una banda muy, muy divertida de punk rock, Burundanga, y el tema Otra Botella. Y terminamos con, sí, venga, otro poquito de rock, con Aizen y el tema Eternal. Vamos con esas tres bandas de Argentina: Hilo Rojo, Burundanga y Aizen. Es que me gusta. Vamos con los saludos que nos los hemos saltado. Un abrazo muy grande a todos los seguidores de Quan Radio y por supuesto a todos estos programas. hermanos que emiten de esta gran, gran idea y gran concepto de lo que es la, de lo que es la radio, que es muy interesante. Meteros en la página y podréis observar de qué va. Saludados los de Cuan Radio, nos vamos a Saltomata Radio Rock, mis pequeños ternascos del alma. Más de 60 programas en esta parrilla, aquí mano a mano, peleando por el rock y por el metal, sobre todo emergente, de todo el mundo realmente. Saludados todos, nos vamos y volvemos a Barcelona con otras tres bandas. Puerta 104, el tema Mierda y Bares. Luego ya vamos a poner un poquito más de serios, un poco más de marcha, con el Metal Stoner de la banda Hopeless Case y el tema Be Like Fire. Y terminamos con nuestros queridos Alianza, un saludo muy muy grande a Alianza y a Pedro y Yolanda también, que no se me olvide, que luego me pegan, con el tema Gods. Vámonos con Puerta 104, Hopeless Case y Alianza. We'll be right back. Y hasta aquí ha dado el programa. Nos despedimos con tres bandas de Italia: Nexus con el tema Cáncer, Pavic, Notorious y Element of Chaos con A New Dawn. Como siempre os digo, la semana que viene un poquito más, quizás un poquito mejor. En los conciertos, poquito a poquito, se va viendo alguno en unas condiciones que a mí no me gustan nada, pero bueno, más adelante poco a poco recuperaremos la normalidad. Mientras tanto, buscar por las radios, buscar. Que hay muchas radios que se dedican a ofreceros bandas nuevas de rock y de metal para que las vayáis conociendo. Con esto me despido y os voy a dejar un bonus track, un último tema después, para final, para despedirnos, que es Barón Rojo con el tema Resistiré, que aquí por lo menos en España durante la pandemia, después de otro Resistiré de otro grupo, que estábamos ya un poquito hartos de escucharlo, pues nosotros los rockeros nos dedicamos a escuchar a esta. Entonces, en homenaje a todo lo que hemos pasado, a este año de más bien mal que bien, y aún no hemos salido, aún veremos lo que nos queda, en homenaje a todos vosotras, todas las bandas que habéis estado y seguís estando casi casi encerradas, sin poder incluso ni apenas ensayar, en homenaje a todas vosotras, a los dos lados del charco, os dejo este bonus track al final del todo con Barón Rojo y Resistiré. Hasta la semana que viene. It's all too much to bear.